plácito. Al menos el canciller Álvaro Leiva ha pedido a Venezuela el beneplácito, sí, para reemplazar a Armando Benedetti. Antes, repito, criticaba fuertemente a Nicolás Maduro. Y por otra parte, ¿qué se sabe de Armando Benedetti? Hombre, el hombre dijo que escribió, o mejor dicho, lo que se reveló, lo que dijo, lo dijo pues en medio de los tragos y también porque estaba muy disgustado. Porque él fue uno de los pilares importantes de la campaña de Gustavo Petro y siente que no le han reconocido ese trabajo. El caso es que ahora se abre un nuevo capítulo, porque al parecer Armando Benedetti estaría hablando con la DEA. Sí, la DEA de los Estados Unidos. Y esto genera inquietud no solamente en Colombia, sino también en Venezuela. ¿Qué pasará con Armando Benedetti? Es un hombre que ha tenido contactos con mafias. Es un hombre que ha sido investigado por enriquecimiento ilícito. Son varias las causas abiertas contra Armando Benedetti. Varias las investigaciones. Hay una en la corte. En fin, todo eso lo habría estado negociando Armando Benedetti. Ahora el gobierno de Gustavo Petro intenta desmarcarse de él. Lo califican de borrachín, de drogadicto. Es lo peor, pero sin duda alguna fue uno de los pilares de la campaña de Gustavo Petro, uno de los arquitectos de la presidencia que hoy tiene Gustavo Petro. El destino de Gustavo Petro está en los Estados Unidos. A pesar de que recientemente le retiraran la visa, el futuro de Gustavo Petro genera preocupación tanto en Colombia como en Venezuela, porque guarda secretos muy importantes. Es tema de conversación en el Café Mañanero. Así llegamos a las 9 de la mañana. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos abordando temas de interés. Tendremos, como todos los miércoles, a la abogada Mireya Company. Hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante. Se trata de los desnudos en público, por ejemplo, en las playas. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos. Sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masaje relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Este viernes 16 de junio, gran fiesta después del partido Colombia versus Irak.

avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos las tendencias en las redes sociales. También tenemos para compartir la música que nos trae Nicky Cuervo. Hoy nos trae información acerca del maestro Juan Luis Guerra, una de las grandes referencias de nuestra música latina. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sir Thomas Jones Howard Woodward es un cantante galés nacido el 7 de junio de 1940. También se le conoce como Tom Jones. Tom Jones tuvo una carrera musical exitosa con una serie de éxitos en el top 10 en la década de 1960. Ha vendido más de 100 millones de discos y ha tenido 36 éxitos en el top 40 en el Reino Unido y 19 en Estados Unidos. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen It's Not Unusual, What's New Pussycat, Delilah, She's a Lady y Sex Bomb. Jones ha incursionado en varios géneros musicales como el pop, R&B, el soul, country y el gospel. Su voz ha sido descrita como un barítono pleno y robusto. También es elogiado por su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, desde un raspado soulful hasta el crooner pop. A lo largo de su carrera, Tom Jones ha recibido varios premios y reconocimientos. Ha ganado un premio Grammy al Mejor Artista Nuevo en 1966, un premio de música MTV en 1989 y dos premios Brit a Mejor Artista Masculino Británico en el año 2000 y Mejor Contribución Destacada en la Música en el año 2003. Además, fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1998 y fue investido como caballero por la reina Isabel II en el año 2006. Recordemos la música de Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. Every day, no matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do for what you want to do. Why can't this crazy love be more. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Gracias, Nicky Cuervo, de verdad, sobrado siempre con la música. Más adelante estará ya con la reseña del maestro Juan Luis Guerra. Ahora el turno es para Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Karim Benzema y el Real Madrid, que siguen formando parte de lo más comentado por la despedida el día de ayer de el máximo ganador en la historia del club español, quien se retiró con 25 títulos y 14 temporadas para dar inicio a su etapa en Arabia Saudí. Entre otros los nombres más destacados, sigue sonando Apple por la presentación de su nuevo software, al igual que, por supuesto, de sus visores de realidad aumentada, que han sido parte de lo más comentado desde el día de ayer miércoles, cuando fueron presentados finalmente. Muchos critican el sobreprecio al que está siendo presentado este nuevo artefacto por parte de la compañía de la manzana, al igual que ha presentado nuevas MacBook Pro y, por supuesto, anunció una segunda convención para finales de año para la presentación de lo que será el nuevo iPhone.

estamos a las puertas de la temporada vacacional. Tenemos en el horizonte también unas elecciones el 23 de julio. ¡Ojo! Y ya el favorito para ganar las elecciones ha anunciado que se va a cargar el Ministerio de Igualdad, Alberto Feijó. Así está el panorama en estos momentos en el plano nacional. Ojo, desde el ámbito internacional también encontramos una recomendación para España. Una experta de la ONU, preocupada por la ley del solo sí es sí, reclama a España más protección para las víctimas de violación. Y el gobierno ha aprobado el segundo plan de derechos humanos que busca combatir discursos de odio o proteger la inteligencia artificial. Así avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de los principales temas del día. Ya está por aquí llegando Mireia Company. Vamos a abordar un tema muy particular. Los desnudos en público. ¿Dónde se pueden realizar? Será cuestión de una pequeña espera mientras disfrutamos de una nota muy interesante con uno de los grandes referentes de la música latinoamericana, el maestro Juan Luis Guerra. Nicky Cuervo. Juan Luis Guerra Seijas nació un 7 de junio de 1957. Es un músico, cantante, compositor y productor discográfico dominicano. Ha vendido 30 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos más vendidos. Ha ganado numerosos premios, incluyendo 23 premios Latin Grammy, 3 premios Grammy y un premio Latin Billboard Music Award. Guerra es reconocido internacionalmente como uno de los artistas latinos más destacados en las últimas décadas. Su estilo popular del merengue y fusión latina le ha brindado un gran éxito en América Latina. También se le atribuye la popularización de la música bachata a nivel mundial, aunque su estilo distintivo de bachata combina ritmos y armonías más tradicionales con influencias del bossa nova en algunas de sus canciones. Recordemos la música de Juan Luis Guerra. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Seguro es cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Hoy me saquearon del alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. 23 años tiene esta canción de haber sido publicada. Uno de los grandes éxitos de nuestra música latina, La Bilirrubina. Hoy felicitando al maestro Juan Luis Guerra con motivo de su cumpleaños. Insignia de nuestra música latina. Disfrutan a esta hora el Café Mañanero. Invitación cordial para visitar María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36, Gastronomía Colombiana, especialidad de la casa, por supuesto las parrilladas, pero además vamos a encontrar platos típicos como la bandeja paisa, el sancocho. Bueno, la lista es larga. María Mentira Parrillada, el sitio donde también podemos encontrar por estos días las entradas para el compromiso entre Colombia e Irak en el estadio Mestalla. Por cierto, el ambiente fenomenal. Todo el mundo va para ese gran partido. Una gran fiesta colombiana en Valencia. Tu mundo latino es Latinos FM. Como cada miércoles, nos acompaña la abogada Mireya Company. Y hoy vamos a abordar un tema muy particular: los desnudos en público. Y es que tenemos la temporada de verano apenas arrancando. Mireya, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Los desnudos en público, y nos vamos a centrar principalmente en lo que tiene que ver con las playas, ¿no? Aquí muy cerca, exactamente en la zona de Valencia, ciudad, tenemos playas nudistas, pero no en todas partes nos podemos desnudar en una playa. Que quede claro entonces de qué depende de que nos podamos desnudar por completo en una playa. Pues todo va a depender básicamente de la ordenanza municipal. Fíjate qué simple es la respuesta. Así de simple. Si el ayuntamiento ha decidido tanto ponerlo a favor o ponerlo en contra, va a depender de él. Es decir, puede haber sitios donde el nudismo lleve aparejada una sanción, pero eso depende de si el ayuntamiento se le ha ocurrido sancionarlo. Pero si no dicen nada, simplemente es que sí que se puede hacer. Estamos hablando de nudismo en los sitios públicos. Anuncié que solamente nos íbamos a centrar en las playas, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa en otros sitios públicos? Por ejemplo, un parque. Es todo igual. Esto va a depender siempre de cómo lo hayan regulado. ¿En general está prohibido? No, en general no está prohibido, porque la potestad la tienen los ayuntamientos. Entonces depende de cada ayuntamiento si la ha incluido o no en su ordenanza. Por ejemplo, si nos acordamos de hace unos meses, abordamos de un chico que lo habían sancionado muchísimas veces por ir desnudo por la calle. Sí. Y al final le quitaron obviamente todas las sanciones porque decían, no, es que la ordenanza de Aldaya no está prohibido. Entonces no tiene sentido que te sancionen. Tiene que haberlo previsto el ayuntamiento y ahí no está. Incluso en la de Valencia también le quitaron las sanciones porque no está prohibido. Entonces, en la playa, digamos, es lo mismo. Va a depender siempre de la ordenanza cómo establezca y en qué zonas, si se puede o no se puede. Pero en general, si no dice nada, ¿se puede? Sí, en cualquier playa se podría. Una cosa, pienso yo, es estar desnudo, hacer desnudos, como se dice popularmente, o ir desnudos. El nudismo. Sí. Ahora bien, ¿qué se puede hacer desnudo en la calle o en la playa? En fin, ¿qué se puede hacer desnudo? Simplemente ir desnudo, sin más, que no tenga un carácter sexual. Porque ahí sí que te podrían sancionar, que eso ya sería el exhibicionismo obsceno que se entiende. Es decir, si tú vas desnudo paseando porque tú eres nudista y quieres, puedes ir, sí, siempre que la ordenanza no te lo prohíba. En el caso sí que nos sancionarían si fuera un exhibicionismo ya obsceno. Obsceno quiere decir que ya tenga como ese ánimo más sexual. ¿Qué se puede considerar exhibicionismo o qué es sancionable? Aquí vamos a matizar. Primero, hay un delito de exhibicionismo. La gente se piensa que es todo aquello que tenga que ver con el desnudo. No, no es así. El exhibicionismo está pensado solo para aquellos casos en que se haga como escenas de carácter sexual ante menores. Si es ante adultos, nada. Eso es el delito. solamente ante menores de edad. Como para incitarlos a que realicen esas prácticas. Y vale en cualquier sitio, bien sea público. Sí, claro. Si estás esté al alcance público, de la vista. Claro, si estás en un lugar público y es ante menores, eso sí que se llama el delito de exhibicionismo. En cambio, si es ante adultos y tú simplemente te estás paseando, no pasa nada. Pero si fuera ya, tuviera un carácter más sexual, como algunos que se lo pasan muy bien en los coches, pues ahí sí que te pueden sancionar, porque eso ya sería obsceno, ya lo tildarían de obsceno, y sí que podría ir aparejada una multa. ¿Y esa multa cómo está en el caso de Valencia? Normalmente oscilan porque esto lo bareman, entonces depende de lo que estés haciendo. Puede ser 200, que puede ser 600 euros. Expliquemos un poco eso de depende qué estés haciendo. Claro, como todos los casos, se van a atender cuáles son las circunstancias que se dan y qué es lo que tú estás haciendo. Entonces, en base a esta gradación que va a hacer la policía, pues te van a proponer una sanción. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero depende de si pues puede ser 600 euros, si estabas ante muchas personas, si estabas ante menos, pueden rebajarte la sanción. Va a depender de las circunstancias. ¿Qué pasa si las personas que pueden observar lo que esté haciendo quien esté practicando ese exhibicionismo o desnudo, no les importa? Si no les importa, no va a pasar nada. Es decir, tú lo único que puedes hacer... No hay sanción. Si no hay denuncia, no hay sanción. Claro, tú lo que ocurre aquí es que la gente normalmente llama a la policía, entonces la policía va, lo ve, lo valora, entonces dice, pues sí que se puede sancionar o no se puede sancionar, y ya está. Porque esto sí que tiene que haber una denuncia, tiene que avisar para que vaya a la policía y lo constate. ¿Y qué pasa si la policía te pilla infraganti? Hombre, primero que te dirán que te pongas la ropa, eso ya de entrada. Vístase, obviamente. Entonces te informarán que... bajo la ordenanza, pues, está sancionado o no está sancionado, o si es por la de Ley de Seguridad Ciudadana, si ya es obsceno, y entonces ya te propondrán, pues, para sanción. Mireia, ¿estas cosas tienen horario? No hay horario. Incluso, no hay horario, da igual que sea de día o de noche. Claro, y además hay que tener en cuenta que esto sirve para lo mismo que de las playas, o sea, va a depender de dónde estés. Es decir, si porque hay en algunas, por ejemplo... digamos, por ejemplo, en Mallorca sí que se prohíbe ir desnudo por la calle o incluso hacer topless en espacios públicos, salvo, lo matizan, en playas, piscinas o lugares parecidos. O sea que va a depender mucho del municipio donde estés. Entonces lo más importante siempre es mirar esa ordenanza que te dice. Hay en algunas que también incluso te prohíben el topless ya en los paseos marítimos. Y otras pues que directamente no te dicen nada. Justamente también estamos pensando abordar el tema de los topless. En el caso de Valencia, que es una playa muy visitada, igualmente en Benidorm, y también porque muchos turistas visitan España, escogen España pensando en la libertad de sus playas para estos casos. En el caso, por ejemplo, de Alicante, Benidorm, donde también nos están escuchando, ¿cómo está el panorama? Sabemos que hay algunas playas nudistas allí, sí. En todo el litoral mediterráneo. Normalmente si hay playas nudistas, quiere decir que la ordenanza ya ha establecido, eso es como ese coto, ¿no? De decir, si tú quieres practicar nudismo, pues vas a esta playa. O sea, lo normal es que las conductas fuera de esa playa sí que puedan ser sancionadas. Pero siempre vamos a tener que atender estrictamente a cada ordenanza de cada municipio. Porque de un sitio a otro... te puede cambiar absolutamente. Por ejemplo, Cádiz lo tiene prohibido todo. O sea, no se podría ir en espacios públicos. ¿Quiénes pueden acudir a estas playas? ¿Quiénes pueden practicar nudismo? ¿Para quiénes están habilitadas las playas, repito, nudistas? Están habilitadas para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, da igual si son mayores o menores de edad. Sí. Muy bien. ¿Algo para matizar sobre este particular? Siempre hay que mirar cuál es la ordenanza. En general no está prohibido el nudismo en España, pero los ayuntamientos tienen esa facultad de que en determinadas ocasiones pues te lo puedan prohibir. Lo más normal es que te lo prohíban a nivel de espacio público, con la salvedad de las playas o en algunos casos las piscinas. Pero ojo, siempre hay que ir a cada ordenanza específica para averiguarlo. Mireia Company, muchas gracias una vez más por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a vosotros.

Louis Ramírez fue un percusionista, vibrafonista, líder de la banda y compositor estadounidense de boogaloo, salsa y jazz latino. Nació el 24 de febrero de 1938 en Manhattan, Nueva York, y falleció el 7 de junio de 1993. Ramírez hizo su debut profesional con la banda de Joe Loco en 1956, donde reemplazó al vibrafonista Pete Terrance. En 1963, lanzó su propio álbum como líder de banda titulado Introducing Louis Ramírez. A lo largo de su carrera, grabó para varias discográficas, incluyendo Alegre, Fania, Atco, United Artists Records, Caiban, FNA y RMM Records y Video. Ramírez colaboró con músicos como Charlie Palmieri, Joe Cuba y Tito Rodríguez. También trabajó como productor en Fania y participó como músico de sesión o asistente de producción en grabaciones de otros artistas como Willie Colón durante la década de 1970. El 7 de junio de 1993, mientras conducía por Junction Boulevard en Queens, Nueva York, Ramírez sufrió un ataque al corazón fatal a la edad de 55 años. En ese momento, estaba grabando su tercer álbum con el cantante Ray de la Paz titulada Prepárate, Bailador. Recordemos la música de Louis Ramírez. Pero sabroso. Ahí está la música en el café mañanero. Puro sabor latino. Hay muchas cosas todavía para contarte. Es cuestión de que te quedes con nosotros hasta el final. Nos queda la información deportiva, el personaje del día. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo un euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a un euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40. No tiene presa mala. Este viernes 16 de junio, gran fiesta después del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde la Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es... Necesitas solicitar tu residencia. Arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades... IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día finalmente es el príncipe Harry, luego de que el día de ayer, martes, un tribunal de los Estados Unidos decidiese examinar si el príncipe de Inglaterra había obtenido su visado para residir en el país norteamericano de forma irregular, después de que las revelaciones sobre su consumo de drogas en el libro Spare hayan generado dudas sobre dicho proceso. En concreto, un tribunal en la ciudad de Washington evaluó una demanda impuesta por la Fundación Heritage, un laboratorio de ideas de ideología conservadora, contra el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para obtener información relacionada con el proceso de aprobación del visado del duque de Sussex, ya que establecen que cometer delitos de droga tanto en Estados Unidos como en el extranjero se puede leer en demanda que podría ampliar como inadmisible su entrada en el país si hay pruebas de este consumo de forma pública en el pasado. Gracias, Carlos, con el personaje del día. A continuación, Nicky Cuervo nos recuerda en todo caso la figura de Prince. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Juan Luis Guerra Seijas. Prince Rogers Nelson nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis y falleció un 21 de abril de 2016. Fue un cantante, compositor, músico y productor discográfico estadounidense, considerado uno de los músicos más grandes de su generación y produjo numerosos álbumes a lo largo de su carrera. Fue conocido por su amplio rango vocal, que incluía un falsete de gran alcance y gritos agudos, así como por su habilidad multiinstrumentalista. Prince incorporó una amplia variedad de estilos musicales en su música, como el funk, R&B, rock, new wave, soul, synth pop, pop, jazz y hip hop. Recibió numerosos premios y nominaciones a lo largo de su carrera, incluyendo la mejor banda sonora original por la película Purple Rain. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y sus álbumes ingresaron en las listas de los 10 más vendidos en Estados Unidos. Recordemos la música de Prince. Viene la información deportiva en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de la Imperial del Quindío. Preste mucha atención, la Imperial del Quindío, porque nos vamos hasta este lugar que tiene mucho sabor colombiano en Valencia. La Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío. En tres puntos en la ciudad y muy pronto en un cuarto. Hablamos de la panadería colombiana más extendida en la ciudad. Y es el sitio donde podemos encontrar las entradas para el partido de Colombia-Irak en el Estadio Mestalla. Recuerden, la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. También vamos a encontrar a la Imperial del Quindío en la Avenida La Plata 45 y en Torrente, la Plaza Mayor número 28. Por cierto, estaremos celebrando un aniversario en Torrente. Sí, ahí en la Plaza Mayor 28. Te esperamos entonces este 10 de junio, la Imperial del Quindío. Y las celebraciones continúan porque el próximo 29 de julio estaremos celebrando la Fiesta Nacional de Colombia con un espectacular concierto. Estará Darwin Posada encabezando un ramillete de artistas de esta gran fiesta, donde también contaremos con el humor de Mari Consuelo. Será exactamente en la sala Madison, calle Polideportivo número 23. La Imperial del Quindío le brinda esta fiesta colombiana precisamente a toda la población colombiana en Valencia y todos aquellos que se quieran sumar a esta gran celebración, Día de la Fiesta Nacional de Colombia. Ya viene entonces la información deportiva aquí en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Latino Deportes. Hoy tenemos en portada, hombre, el criterio de Fuin Libre, que de pronto lo más activo que tenemos en el ámbito de... Sí, toda la actualidad deportiva, el ciclismo que se prepara para el Tour de Francia. Estamos hablando de las pruebas que se pueden considerar así antesalas del Tour de Francia. Está en duda la participación de Egan Bernal. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, en la tercera etapa del criterio del Dauphin, vimos a un francés salir con muchísima fuerza en el sprint final. Y se trata nada menos que el líder, el francés Christophe Laporte del Jumbo-Visma, quien nuevamente sorprendió a todos los especialistas del tema, incluyendo al mismísimo irlandés Sam Bennett, que había sido llevado hasta la misma línea por dos de sus compañeros de equipo, pero apareció de forma sorprendente el francés y se llevó no solo a la etapa, sino se mantiene en el liderato. Y después de esto, la clasificación general quedó de la siguiente manera, liderando Christophe Laporte, seguido de Sam Bennett a tan solo 11 segundos. Y en la tercera posición se mantiene el mejor latinoamericano clasificado, el ecuatoriano Richard Carapaz, a 17 segundos. Los mejores colombianos, Esteban Chávez, en la posición 14, en la posición 20, Daniel Felipe Martínez, y en la 30, Egan Bernal, a tan solo 23 segundos. Y eso que han sufrido fuertes caídas. Y para hoy, continúa con una tremenda contrarreloj de 31 kilómetros. Y con un perfil ondulado y quizás se presta un poco para los escaladores, ya que se remata en alto. Gracias, Adolfo. La actualidad deportiva nos lleva también hasta Roland Garros, donde ayer vimos todo un recital por parte de Carlos Alcaraz frente a Tsitsipas. 6-2, 6-1, 7-6. Y se va a medir a nada más y nada menos que Djokovic, en lo que se puede considerar una final anticipada de Roland Garros. Cosas del tenis. Será este viernes la cita. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Ya ha terminado la temporada y solo contamos las despedidas, aunque hoy tenemos un partido muy interesante en el Estadio Ciudad de Valencia en lo que tiene que ver con el ascenso. El Levante perfectamente podría continuar su camino. Los playoffs de ascenso, se mide Albacete, ya cuenta con un marcador a favor en condición que logró en condición de visitante y vamos a ver si lo hace valer ahora en condición de local. Bien, damos cuenta de una despedida del Real Madrid, la de Karim Benzema, ya ayer la abordamos y me hago eco de esta despedida porque ha sido distinta de otras estrellas del equipo blanco. Sí, que de pronto se han ido disgustados, peleados. No, Karim Benzema, creo que empieza aquí una nueva etapa para despedir las glorias del Real Madrid, de su equipo. Sí. Aunque a mí me queda duda porque el también dijo que le hubiera gustado en retirarse en el Real Madrid. ¿Por qué no lo hace? Es la pregunta que nos hacemos. Quizás Giovanni García nos tenga la respuesta, pero primero vamos a intentar escuchar a Karim Benzema porque me pareció muy interesante el homenaje en el día de ayer. Y la verdad es que fue muy bonito lo que se vio. La gente celebró la forma como el Real Madrid despide a su gloria. Un, dos, tres, a la Madrid. Uno, dos, tres, a la Madrid. Y voy a decir otra vez, uno, dos, tres, a la Madrid. Reconocimiento para Karim Benzema, el primer a la Madrid. Y luego 14 años después lo pronunciaba. Llegó siendo, como dicen aquí en España, un chaval y se va pues ya un futbolista que prácticamente ha desarrollado toda su carrera deportiva en el equipo blanco y luego de hacer unas temporadas fantásticas. Podemos decir que Karim Benzema se va del Real Madrid por la puerta grande. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué le pareció la despedida de Karim Benzema? Hombre, una despedida por todo lo alto, tranquila. Echábamos de menos, de verdad, que el Real Madrid despidiera a sus glorias de esta forma. Sí, sí, sí, porque pues han salido desde Casillas, no se ha hecho ningún homenaje, ni a Casillas, ni a Sergio Ramos, ni a Cristiano Ronaldo, a nadie, ¿no? Y esto de Benzema, pues hombre, demuestra que hay un cariño y un respeto hacia el jugador tremendo, que aspiraba a quedarse otra temporada más. Él mismo lo reconoce, pero han cambiado las circunstancias. ¿Por qué han cambiado las circunstancias? Primero, porque deportivamente no ha sido su mejor año, pero eso no lo contemplaba el Madrid. El Madrid contemplaba mantenerlo en la plantilla, conseguirle un segundo para que alternara la posición, pero con la misma condición económica que tiene, que son cerca de 25 millones de euros brutos al año. Resulta que Benzema recibe una oferta de casi 100 millones de Arabia, y ahí sí el Madrid dice que no está para entrar en ese juego. Y además, una cosa bien clara, sabiendo el rendimiento del jugador, pues el Madrid ve la oportunidad, sobre todo Florentino Pérez, que es un hombre de negocios, de decir, no, basta ya, se despide por todo lo alto, lo despido por todo lo alto, y no me queda a mí el problema de tener un jugador que a su edad de 36 años pues no pueda jugar todos los partidos y yo tenga que pagarle tal cantidad. Mejor prefiero un jugador más joven. Piensan en Harry Kane como estrella. A ver, el Madrid siempre ha tenido una estrella, un buque insignia, y Benzema lo ha sido en los últimos años desde la salida de Cristiano. Ahora piensan en su reemplazo, que es difícil conseguirlo, sí. Que hay jugadores jóvenes muy buenos, también es cierto. ¿Quién puede reemplazar a Karim Benzema, Giovanni? Aparte de Kylian Mbappé, que sigue enviando mensajes, que sí, que se va, pero que el próximo año. Este Mbappé es bastante inmaduro, ¿no? La última que hizo fue enviar a su padre a Madrid hace unos 20 días para hablar directamente con José Ángel Sánchez, noticia que nadie ha revelado, diciéndole que no, que él sigue pensando en el Madrid, que esperen, que tal, que le perdonen. Eso no se hace. Me parece que jugar, porque él tiene contrato hasta el próximo año y no puede desprenderse ahora del equipo, a no ser que él asumiera los costes, renuncie, termine de una vez con todo el Paris Saint-Germain y se venga al Madrid. El Madrid se lo ha dicho. Nosotros ya no negociaremos nunca con los cataríes. Si quiere venir, tiene que ser él el que tome la iniciativa y él el que arregle el contrato con su equipo y su despedida. Se lo ha dicho muy claro Ángel Sánchez y lo había manifestado Florentino Pérez en una entrevista en El Chiringuito hace un par de meses. Entonces la cuestión es, si no es Mbappé, es Haaland. Y Haaland hoy le está dando un montón de caramelos al Manchester City, que es el mejor equipo, que tiene el mejor entrenador del mundo. O sea que está muy lejos del Madrid. Pese a que inicialmente se derretía por el Madrid, decía que era el sueño de su vida. Pues hombre, con el episodio de su padre, que se emborrachó en la tribuna en el último partido del City con el Madrid y empezó a agredir a la gente con pipas y con una cantidad de cosas que tiraba desde el palco a los aficionados, pues desde ahí también han cambiado las tornas, y sobre todo en el aspecto allí, en la zona noble del Madrid. Es difícil encontrar un jugador que le diga no al Real Madrid en la órbita mundial, en la élite del fútbol mundial. Haaland le estaría entonces dando largas al Real Madrid. Sí, porque es que, a ver, el problema es que estos clubes de Estado, mire, los dos jugadores están en clubes de Estado. Kylian Mbappé pertenece al PSG, que es de Qatar, y Haaland pertenece al Manchester City, que es de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi. ¿Y qué sucede? Esos países, esas naciones tienen tanto dinero que el dinero no es competencia realmente para ellos. Pagan lo que quieren. Si quieren sostener a Haaland, lo van a sostener, le pagarán 80, 100 millones anualmente, seguramente que así va a ser. Y Kylian Mbappé está por las mismas razones. Mire que firmó por 120 millones, quedándose 60 limpios anualmente. Entonces, ¿qué sucede? Que el Madrid no entra en ese juego. El Madrid es el único equipo equilibrado en el mundo que jamás va a entrar en el juego de los equipos de Estado. Por eso Javier Tebas ha dicho que se tiene que acabar esto y reestructurar en la UEFA, que los clubes de Estado no pueden entrar en el fútbol a competir libremente con clubes de socios y accionistas normales como son los aficionados. Ya hablaremos de ese tema, Giovanni. Entonces, nada, aquí queda Harry Kane como figura a nivel mundial. No queda más figura de goleadora. La verdad es que algún otro goleador así, francamente, no se ve. Entonces tendría que ser Harry Kane, que se lo traigan, tiene 30 años, lo pueden tener 4 o 5 años más y será la gran figura y el buque. Seguiremos buscando con lupa, Giovanni, porque escasean figuras en el ámbito mundial. Claro. Que tenga un feliz día. Claro. Gracias, Jorge, que esté muy bien. Feliz día. Giovanni García con el comentario sobre la actualidad del fútbol, en particular la despedida de Karim Benzema y ese plan recambio, ese plan renove, diríamos por acá, de el Real Madrid. Vamos echando el cierre en Latino Deportes, lo hacemos con los partidos amistosos de la Selección Colombia. Recordemos que la Selección Colombia visita Valencia y Latinos FM es la emisora oficial. La Selección Colombia del entrenador Néstor Lorenzo ya tiene preparado para jugar dos partidos amistosos. Uno de ellos será el próximo 16 de junio a las 9 de la noche en el Estadio Mestalla aquí en Valencia. Y el otro será el próximo 20 de junio a las 8:45 contra Alemania en la ciudad de Gelsenkirchen en el Estadio Veltins Arena. Dos encuentros a los que aspira Néstor Lorenzo llegar con las mejores figuras del momento del fútbol colombiano. Recordemos que James Rodríguez no está en la convocatoria. Un James Rodríguez que había anotado en el partido amistoso contra Corea del Sur. Lo mismo le hizo Carrascal, un partido que terminó empatado 2-2. Otros partidos amistosos que ha venido realizando la Selección Colombia fue contra Japón en el estadio Yodoko Satura y que terminó con la victoria para Colombia 2-1 gracias a los goles de John Hader Durán en el minuto 33 y de Rafael Santos Borré en el minuto 61. Esperamos ver una excelente presentación aquí en el Mestalla por parte de la Selección Colombia. La convocatoria de la Selección Colombia, en que ya se ha hecho pública y donde vemos una alternancia de experiencia y jugadores nuevos. A algunos no les gusta que, por ejemplo, no hayan convocado a Jaime Rodríguez, incluso a Radamel Falcao. Son jugadores que sí, efectivamente, están activos, pero hay que reconocer que su rendimiento ya no es el mismo. Y por otra parte, existe la necesidad de un recambio generacional que lleve a la Selección Colombia a cumplir con sus objetivos. El primero tiene que ver con la clasificación en las eliminatorias suramericanas para el Mundial, que es el propósito de 2026 y que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. Aquí en Valencia, esperamos entonces a la Selección Colombia este 16 de julio con la alegría de nuestra gente colombiana y con el acompañamiento de Latinos FM y Latinos Televisión. Que tengan todos un feliz día. Les esperamos en ese compromiso Colombia-Irak en el Estadio Mestalla. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Giovanni García, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan todos un feliz día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latino. Vive la emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá. Colombia con sus estrellas en partidos de preparación para eliminatorias al Mundial 2026. Entradas físicas a la venta en Panaderías La Imperial del Quindío. Restaurantes María Mentira Parrillada, Patacón Tostao, Mi Gente, Colombian Food, Don Arepo y Tropicalísima. ¡Cumbia, cumbia! Recuerda, viernes 16 de junio, 21 horas, Colombia versus Irak. La fiesta del fútbol en Valencia. Espectáculo, alegría y pasión. Selección Colombia en Valencia. Con narración y cubrimiento de Latinos FM, emisora oficial. Colombia y Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre. Vive la emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá.